Bueno, ya tienen todo listo para este taller que van a brindar esta tarde en Casa de Luz, el taller de canto creativo. Primero le voy a saludar a Débora, ¿eh? Así juntos saludamos a Laura. ¿Cómo te va, Débora? Hola, Silvio. Buen día. Bueno, muy contentas de tener a Laura en Casa de Luz y preparadas para el taller de esta tarde y la presentación del disco también esta noche, así que un día musical. Y festivo. Qué lindo que tocó así fresquito como para dar calor con la música, ¿verdad? Sí, hermoso, hermoso. Realmente un encuentro ahora muy íntimo y eso, para desarrollar nuestra creatividad, para reencontrarnos, para jugar. Así que bueno, estamos re contentos, llenos de amor con la venida de Laura y los esperamos esta tarde en Casa de Luz. Maravilloso, ahora gracias. La conocemos a ella, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día a todas las personas que están escuchando y bueno, también muy contenta de estar acá en este espacio que me propusieron las chicas de Casa de Luz. Agradecidos de que llegues. Y ahora conociéndote a vos, acá en la radio, muy contenta. Haces algo, fíjate que en la presentación, y el sábado pasado nos despedíamos hablando de esto, de conectarnos con la música para cambiar nuestra energía, nuestra vibración, a veces cuando estamos tristes, que cada uno se conecte con la música que le gusta, ¿sí? Ayer alguien me decía, che, pero si siento con algo de cuarteto, ¿por qué no? Un reggaetón, a mí me gusta. Poné lo que te guste, no está mal, ¿verdad? Bueno, de hecho, ¿tenés algo de eso dentro de tu repertorio? Sí, exactamente. La creación, bueno, como dice una maestra, Violeta Parra, ¿no? Que la creación es un pájaro que es libre y que nunca vuela en línea recta, ¿no? Y por lo menos en mi caso, que siento esa diversidad de ritmos y esa diversidad de expresiones, también porque estamos en un momento de integrar y lo importante, ¿no?, es el espíritu de lo que... y la vibración justamente, digamos, sin preconceptos sobre, por ejemplo, la música. Y si bien en un momento yo tenía, bueno, quiero hacer folclore, bueno, digamos que mi música tiene aires, aires folclóricos, pero hay una fusión, bueno, recién escuchábamos un bossa nova, antes una canción que tiene un aire también, medio un aire de reggaetón, y también en el modo de abordar las temáticas, ¿no? También un lenguaje diverso, donde sí hay hilos que van tejiendo para la vida. Eso por ahí es lo que digo, puede haber un ritmo que, no sé, que por ejemplo que sea muy muy correcto o muy qué sé yo, para socialmente correcto, pero que por ejemplo que denigre a las mujeres, ¿no? Que no va la letra con la música, claro, por te ejemplo. Puede gustar el ritmo pero la letra claro, entonces bueno, estamos para crear en la letra y la música algo que vaya construyendo también y que dé luz. Así que todas las herramientas. Maravilloso. Bueno, ella como cantautora, yo te describía, porque supongo que es así, contanos vos, viene ese punto creativo porque sentís amor, pasión por lo que haces. Sí, es algo que no se puede contener, y donde en realidad me encuentro en mi lugar, ¿no? En mi centro y conectada con mi verdad y con la sensibilidad de, bueno, de lo que me mueve también a crear. A veces es una... Bueno, y a transmutar. Es una de las canciones que estaba sonando un poquito, se llama Transmutación. Y a veces lo que mueve es una, bueno, una emoción a lo mejor de tristeza o de dolor. Sí. Y el arte es una posibilidad de transmutar y de transformar esa tristeza y ese dolor. En mi caso, no para taparlo, sino para transformar esa vibración y que pueda transformarse eso, ¿no? Uh-huh. Que ocasiona ese dolor o esa tristeza o esa bronca. Uh-huh. Y otra vez me viene esa palabra para integrar, ¿no? No para tapar lo que me produce bronca y uh-huh. olvidarlo, ¿no? Ay, no. Sino para, no hay que cubrir. Claro, para integrarlo, para mirarlo de frente, uh-huh. Para hacer también esa justicia interior uh-huh. también. Y ese abrazo amoroso, porque, a ver, sí. cuando fluye una energía, una emoción negativa, lo primero que, si no estamos, nuestro eje nos produce es enojo. Así, ay, pero ¿por qué me pasa esto? Sí. Qué bueno que a través de la música y una canción tuya podamos sentir que la podemos hasta mimar a esa emoción sí. y transmutarla. Sí, es linda esa palabra, abrazar, uh-huh. Porque sí, la siento en esa integración, abrazar con esa energía del amor de la uh-huh. que hablabas, sí. que es la que, pues la única que existe, ¿no? Es así. Y bueno, entonces es nuestro trabajo que se expanda y desde la autenticidad uh-huh. de cada ser. Claro. ¿No? Vos como cantautora trabajás de esto, un disco maravilloso, vas a hacer la presentación de este disco esta noche, has creado un taller que va a estar maravilloso también hoy a la tarde, ahora vas a contarme un poco más acerca de esto, pero quiero que detenerme porque aparece debajo, es como una carta del tarot, y decía, qué bueno que, no sé si lo integraste o no, pero que puedas trabajar con estas dos cosas y unirlas también, ¿verdad? Como herramienta al servicio de la gente y quien lo sienta, por supuesto. Haces lectura de tarot, pero leía la explicación que vos habías puesto, no es como videncia. Contame cómo, uh-huh. cómo surgió esto de trabajar con esto. Bueno, primero surgió con una inquietud personal, ¿no? De que me enamoré, de que me llamaron los símbolos y las cartas y uh-huh. como una curiosidad, ¿viste? Cuando algo, no sé, te empieza a gustar sí, y sí, empezás sí. a buscar información. Entonces, bueno, seguramente en mi genealogía uh-huh. algo supongo había para que aquí. Claro. Y también porque, bueno, es los seres humanos tenemos muchos lenguajes visuales, lenguajes de arte sagrado, o sea, los símbolos, lenguajes simbólicos uh-huh. que nos permiten abrir nuestra percepción y conectarnos con información que a lo mejor no está en un primer plano, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una vía para conectarnos con nivel como el agua más profunda del inconsciente colectivo. Aquello que no vemos, pero sabemos que está y que nos produce curiosidad. Que claro, y entonces el tarot, como fue, digamos, cuando nació esta vía, ¿no? Uh-huh. Este oráculo, el tarot de Marsella, yo leo el mazo restaurado por Alejandro Jodorowsky y Philippe Camoin, ese mazo, uh-huh. En realidad este mazo plasma la sabiduría de distintas tradiciones de uh-huh. principios de la Edad Media, distintas tradiciones de musulmanas, judías uh-huh. y cristianas, populares, que encierran más que abren sabidurías sobre la experiencia humana, en esta experiencia que sí, vivimos que estamos uh-huh. ahora. Entonces, bueno, nos permite conectarnos con esa energía y como es bien anónimo, más allá de que lo hayan restaurado ellos, uh-huh. creo que tiene una potencia muy grande porque además nace de la integración de estas uh-huh. tres tradiciones que después fueron aplacadas y divididas. Uh-huh. Entonces tiene muchos símbolos y mucho lenguaje también con lo que podemos jugar. O sea, uh-huh. Hay también como mucho a veces como una magnificencia de sobre los oráculos, ¿no? Sí. Y como, bueno, te voy a tirar las cartas. Y en mi caso es, vamos a leer. Claro. Vamos a leer. Por eso te decía que a veces hasta, depende de cómo se diga, hasta provoca temor en algunas personas, porque dice, ay, ¿qué me saldrá? Claro. ¿Qué me, pues me van a tirar las cartas, me las van a leer o sí, no sé qué? Bueno, depende de cómo lo digan, ¿verdad? Sí, bueno, el temor ya sabemos que no es ningún buen compañero. No. Entonces, si algo nos genera temor, está bueno que no nos acerquemos a ello. Bueno, pero si algo nos da una curiosidad o capaz... puede ser como un cierto temor de, ay, bueno, a ver qué voy a encontrar adentro mío. Bueno, ese es otro tipo de cosa. Pero si nos da miedo, no está bueno. No. Porque quizás también no sea el momento. Quienes también estamos trabajando con estas herramientas, es una responsabilidad de que también podemos estar, la persona que viene a consultar quiere leerse, quiere saber algo, ¿no? Y no se trata de saber del futuro, porque en realidad la idea es expandir el presente y nuestra propia libertad, y tampoco entregarle el poder a nadie externo, claro, ni a unas cartas, ni a un tarólogo, ni a una taróloga. Entonces, también es una responsabilidad de quien se dispone para leer el tarot, por qué una quiere leer, o sea, como de despejar ese camino y esas dudas que surgen. Claro, despejar eso, y también que no, nadie puede manipular, o sea, alguien puede manipular a otro con esta herramienta. Es y es una responsabilidad. Entonces, saber cuando yo leo que, bueno, como dice Marian Costa, que es una gran maestra de tarot, el único maestro es el tarot. Todas las demás personas somos discípulos, discípulas, que bueno, yo le digo a Marian maestra, ella no se dice a ella maestra, pero todos vamos aprendiendo. Y cuando leemos, bueno, si yo estudié un poco más, lo que hago es ser traductora y también voy desarrollando mi intuición, pero la persona es la que resuena con lo que está... Bueno, esto me resuena, esto no, esto y tiene no libertad de decir, uy, esto no sé si me suena tanto. Bien, perfecto. Vamos por dónde vamos, ¿no? Maravilloso. Vamos por otro lado. Así que eso es un, qué es bueno, un poco como... O sea, por eso es dice lindo, en la descripción, es como una herramienta de autoconocimiento. Exacto. O sea, te lleva a verte y conocerte mejor. Sí. Exacto, sí, así lo hago yo cuando juego con el tarot. Qué bueno verlo como un juego. Sí, sí, eso es muy, muy bonito también. ¿Empezaste leyéndote a vos? Claro, primero como viendo las cartas, los símbolos, después en frases, ¿no? Porque es un lenguaje, si vos cambiás el orden de las cartas, se arma otro paisaje, ¿no? Se arma otro mensaje. Y entonces sí, para conocer, y lo sigo haciendo para mí. Y bueno, es un aprendizaje constante, ¿no? Así que está bueno. Sí, es una herramienta de autoconocimiento. Vos en las sesiones que brindás, y la gente, no sé si tiene lugar ahora para alguna más, ¿tenés un turnito a las 11 o ya estamos muy jugados? Ya estamos, sí. Será para si la próxima. Le interesa también, leo por Skype y videollamada. Bien. Y maravilloso. Así que estoy haciendo eso. Está bueno también. ¿Haces en la sesión el tarot? ¿Y cantás algo a la gente? ¿No no haces una conexión entre las dos? Mira, no, a veces sí, lo he hecho en talleres, en algunos talleres, y en algunos espectáculos. Ah, bien. Que un espectáculo que le puse Cantarot. Ah, mira. Que íbamos eligiendo cartas, y entonces yo elegía alguna de mis canciones que sentía en el momento relacionada, y la gente sacaba un número. Y era el arcano que era su aliado en ese momento. Y entonces ahí mezclábamos. Y a veces en algunos talleres de canto, y es como el que va a suceder hoy a la tarde, por ejemplo, saco una carta para que esté ahí y que nos inspire. Y bueno, esa energía después está ahí creando con nosotras. Te preguntaba porque quiero que quede al cerrar el bloque esto de que cada uno puede hacer lo que siente tal cual lo estás describiendo vos, y que deje que resuene lo que siente de verdad y no sienta ni temor, ni culpa, ni nada que, a ver, ¿dónde está escrito que yo no puedo hacer esto o aquello? Si te está resonando, ¿no? Exacto. Que a veces terminamos haciendo o diciendo cosas por los demás y no nos escuchamos nosotros. Entonces, uh-huh. Quiero dejarlo un poco allí, ¿por qué? Pensando en la gente, porque a lo mejor dice, che, pero esto tiene algo de evidencia, a ver si no, porque me dijeron que, uh-huh. no, a ver, si sentís, llamá a Casa de Luz, consultá con Laura, dejá fluir y hacé lo que sientas. Y si no, te vas directamente al taller que vas uh-huh. a brindar hoy a la tarde y te das vos la posibilidad que estás en casa de conectarte con esta información que hoy te está resonando, ¿verdad? Uh-huh. Y empezás por el canto y luego queda pendiente, ya sea por Skype o por qué no cuando vuelvas. Exacto. ¿Eh? Porque sí, hay seguro. Que escucharse, pero tampoco apurarse. Hay que, sí. A medida que vas avanzando, a veces de ansiosos nos apuramos en todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, pero está bueno esto que decís de que... de que todos somos seres creativos y creativas, y bueno, eso por ahí apunta también el taller de hoy, uh-huh. Que siempre digo que es para todas las personas, y que a veces dicen, no, pero yo no sé cantar, y no se trata de saber cantar, sino del deseo de conectarse uh-huh. con la propia voz, que ya es perfecta. Después alguien puede tener ganas de entrenar, de hacer, bueno, un camino de uh-huh. Más específico, pero cantar lo hicimos todos los seres humanos durante años, es verdad, y es hasta un derecho poder conectarnos con nuestra voz en modo de canto, uh-huh. en modo de juego. Así que todas las personas que dicen, no, yo no sé cantar, bueno, vamos a cantar. Vamos a ponerle pilas al canto. A cantar, sí. Es y liberador. A jugar con la voz también, ¿no? O sea, se llama canto creativo, pero también es algo para jugar con la voz, no solo cantando. De hecho, no es que vamos a cantar canciones, ajá. sino que vamos a jugar con la voz, vamos a hacer improvisaciones, canto colectivo, y que no se preocupen que lo vamos a hacer. O sea, que la persona, ay, no, pero yo no sé. Bueno, en el momento, con el campo que se genere, con quienes estemos ahí, uh-huh. lo vamos a crear juntos y juntas. Me encantó. Hoy, ¿a qué hora es? A las 17, ¿no, baby? Sí. A las 17. Y va a ser todo puntual porque después a la noche tengo que estar en Está la presentación. Inca. Así que vamos a tener que terminar bien puntual. La presentación es esta noche. ¿Dónde? Esta noche. ¿Dónde? En el Inca, el restaurante rural. Ajá. Que queda en... Queda en La Bebida. Ah, bien. Las calles exactas no... Bueno, pero están en el Facebook. Todos saben. Dale, todos ahora saben dónde queda el Inca. Si lo comparten sí. enseguida en Casa de Luz, lo o lo ponen directamente ustedes en Seres de Luz, para que quienes hoy, ya que está así como hermoso y va a estar se lindo, presta la noche, para ir a escuchar y calentar. Además, la luna está casi llena, uh-huh. va a estar buenísimo para estar cantando, compartiendo ahí. Y yo le quiero mandar un saludo especial a la gente del Almacén Natural Corazón del Tiempo. Bien. Que ya que estamos integrando, ¿no? También nuestro cuerpo físico, que igualmente tiene que ver con la vibración, ¿no? Sí, lo cómo sí, nos sí. alimentamos. Exacto. Y porque todo lo que hago es bueno, es independiente como el disco y también colectivo, porque el disco que se sigue financiando uh-huh. fue financiado por por financiamiento colectivo, con redes de alimentos agroecológicos. Uh-huh. Y acá en San Juan, también ahora me están acompañando los amigos del Almacén Natural Corazón del Tiempo. Hacen un trabajo importante y silencioso ellos. Exacto. Sí, sí, hace tiempo ya. Sí, sí, brindando, bueno, otro tipo de alternativas para alimentarnos. También a veces hacen talleres, emprendimientos y bueno, como nos vamos encontrando y las redes se van juntando, conectando, sí, los que vamos haciendo otro mundo, otros mundos. ¿no? Desde de distintos planos. Así que les quiero mandar un saludo, que están apoyando acá mis actividades acá en San Juan, y queda en San Luis 16 este, en el centro. Así sí. Que los pueden ir a conocer. Es casi Tucumán, vendría a ser ahí, ¿verdad? Entre General H y Mendoza. Entre General H y Mendoza, perdón. Estaba mandando para el otro. Es claro, pasando tú. Bien. Uh-huh. Bueno, un saludo grande, un abrazo de luz y éxito. Sabemos que hacen un trabajo muy bonito y un servicio hermoso a la gente, porque las veces que yo he ido he notado cómo asesoran inclusive a la gente. Sí. Se han preocupado ellos, se han ocupado más que preocupado. Se han ocupado ellos en que no sea un lugar más. Uh-huh. Entonces brindan el servicio, por eso hacen talleres y claro, demás. Y eso es importante también, porque a veces en esto de estar haciendo otro mundo, ¿no? Que desde todos los planos, es importante también que tomemos esa responsabilidad y saber que hay alternativas para todo este lo que no nos está cerrando, ¿no? Uh-huh. Y como integrando todos estos planos, ¿no? Sí, lo espiritual, sí, sí. Lo político, lo económico. O sea, voy a poner como un ejemplo. Me dice, bueno, no sé, la pasta dental, ¿no? Es decir, sí. Algún elemento cotidiano. Sabemos que tiene, por ejemplo, flúor, y que todas las pastas dentales tienen esa sustancia que es tóxica. Sí. ¿No? Y que además nos atonta la mente. Uh-huh. Y que nuestras glándulas, como la que está relacionada con el chakra del tercer ojo, la pineal, es atontada por un montón de sustancias que ingerimos en los alimentos, y entonces tiene mucho que ver también con nuestra intuición y nuestras posibilidades de conectarnos con toda esta información que está llegando cada vez más fuerte, sí, a nuestro, sí, planeta, sí, sí. Y a la vez tenemos estas sustancias en los alimentos, en la pasta, en lo que sea, y uno a veces le agarra como esa impotencia de, pero ¿y ahora qué hago? Bueno, les quiero contar que a lo largo de todo el planeta y de todo el país hay un montón de gente que está produciendo otro tipo, por ejemplo, de, ahora que puse el ejemplo, de la pasta dental. De pasta dental con arcilla, y que realmente es totalmente efectiva. Uh-huh. Que también se pueden hacer cosas que den resultado, porque no se trata de como de algo como, bueno, seamos todo natural y no nos bañemos, no se trata de eso, sino que durante, sí, porque cualquiera años, debe pensar, claro, che, como, entonces, ¿qué es esto, no? Pero no, productos que tienen la sabiduría integrada de muchos pueblos, usando el propóleo, usando bueno, la química que está sí, en la naturaleza, sí, y por sí. Eso es importante que la cuidamos, que la defendemos, que realmente tomemos como algo sagrado, ¿no? Uh-huh. El agua, y saber que hay otras alternativas, y darle poder a esas alternativas en los alimentos. Uh-huh. en lo que elegimos, tenemos poder. Pues es una manera de proteger nuestro ser. Exacto. Si hemos dicho que cuidamos nuestro cuerpo, que es el estuche que transporta el alma, la manera es justamente buscando que no usar productos que nos atonden, como vos dijiste. Uh-huh. Que no nos damos cuenta, no somos conscientes. Claro, y además saber que nuestra energía, por ejemplo, del dinero, va a formas de relación y formas de producción que son más sanas, porque bien. los que generan estos alimentos y estas formas alternativas de cosmética son más artesanales. Uh-huh. De comercio justo. Entonces realmente es como algo, cuando una está comprando, por ejemplo, un champú hecho de forma artesanal, etcétera, le está dando también su energía de dinero a otra forma de relacionarse. Uh-huh. A otra forma de producir, a otra forma de trabajar que no sea que no sea de autoexplotación. Uh-huh. Porque esa persona también trata de cuidarse, o esa cooperativa. Uh-huh. Así que en realidad parece algo sencillo comprar uno de estos productos, pero en realidad no, estamos hay mucho haciendo más, es verdad. Muchísimo más. Así que buenísimo, que bueno. Por eso hay que asesorarse y hay que seguir. Esto es un inicio. inicio. Mirá vos, del canto a dónde nos fuimos, sí, pero es maravilloso entender cómo todo está conectado. Sí, sí, bueno, sí, cuando escuchen las canciones van a ver algo de eso. De hecho, bueno, no se ven a simple vista en el disco, pero hablando del tarot, mi vivencia del tarot me ayudó a ordenar el disco, y hay cuatro postales en el disco que son los cuatro centros vitales, que son los cuatro palos de los arcanos menores del tarot, aunque no esté tan directamente visible. Pero bueno, son los cuatro centros vitales que están ahí rondando los conceptos del disco, con cuatro colores, con cuatro arquetipos de diosas. Y bueno, así qué que bonito. En el caldero mezclamos y está todo. Qué lindo. Bueno, ahí te agradezco que nos has traído el disco para que quede aquí en la radio. Muchísimas gracias, muy generosa, y muchas bendiciones para el taller, para la presentación esta noche y para todo, porque la verdad la entrega y se siente, es muy, muy bella de tu parte. Así es que gracias por haber venido aquí a la radio y dejar esta invitación en el aire. Gracias. Sí, bueno, están todos, todas invitadas para hoy a las 5 de la tarde a encontrarnos para conectarnos con nuestra creatividad, que está abierta la invitación, y también para hoy a la noche, para compartir la música y en el Inca. Quiero dejarle un saludo y un abrazo muy especial a toda la gente de Casa de Luz, sí, a Eli, a Uge, a Juanjo y a Debbie, que me recibieron. Y bueno, fueron guiando, me están alojando, así todo, que todo maravilloso, una familia. Sí, una familia muy hermosa, así que se acerquen, porque es un lugar para encontrarse. Es así, encontrar la luz, que a veces me encanta a mí el nombre, sí, que muchas veces negamos porque decimos, pero yo, así me decían, el programa se llama Seres de Luz, sí, pero yo no soy un ser de luz, me dijeron alguna vez los oyentes, pero ¿por qué no? Porque yo tengo esto y aquello, todos somos seres de luz. Exacto. Debemos y hay que reconocernos. Decidir. Sí. Reconocer la propia luz, abrazando la sombra, justamente. Exacto, ¿no? Abrazando la sombra. Abrazando la sombra es. Somos una dualidad, así es que está. Exacto. Hay que dejar que salga la luz, sí, que sí, apague un poquito cada vez más esa oscuridad. Así es que gracias, Laura. No, gracias a vos, Silvia, gracias acá a la radio. Y Alejandro, que es Alejandro, el encargado de... sí, gracias. Bueno, y a todo San Juan, sí, ¿no? A todos los sanjuaninos y las sanjuaninas. Ayer también conocí mucha gente en las jornadas de ecología política, que también están tejiendo otras miradas, otros mundos desde el amor a la vida, a la tierra. Así que bueno, a todo San Juan. Mi corazón hace rato que está acá, así que cuando vuelvas te esperamos nuevamente. Bueno, muchas gracias. gracias Debbie. Gracias, Silvia. Bueno, retomamos la invitación para todos los que quieran acercarse a Casa de Luz, a este encuentro, o esta noche en Ilinca también. Va a haber fusión de músicos sanjuaninos y... Es verdad, sí, es verdad. Va a estar Carlos Rivero, que es sanjuanino, hace mucho que vive en Buenos Aires, pero es sanjuanino. Va a estar Walter Munizaga en el contrabajo, hace una sorpresa. Jorge Arredondo, la percusión también. Y va a danzar Débora Cereceda. Yo le digo la niña elástico, porque por favor, sí, es impresionante lo que hace. Una sorpresa hermosa para todos los que quieran asistir. Así que bueno, gracias, Silvia, nuevamente acá este encuentro Seres de Luz que nos acobija y nos sentimos tan bien cada vez que venimos con esta libertad de expresión. Y a todos los que están escuchando también, un regalo para todos. No solamente para los que venimos, sino también nosotras desde nuestro corazón, todo el amor y la invitación abierta para que nos podamos encontrar. Así es. Gracias. Gracias a ustedes, y ahí hemos compartido lo del taller y luego también dónde se va a hacer la presentación del disco. Y gracias de corazón. Era Laura Gallo, cantautora, viene de Buenos Aires, hoy está aquí en San Juan, pasó por Seres de Luz. Débora Cerecedo, yo le digo en confianza, la niña elástico, porque es impresionante ver cada asana, cómo la hace, cómo se conecta, escucha su ser, impresionante, no tiene huesos, le digo. Tengo alma. No, es alma, de verdad. Y mucha luz. Es verdad, y es impresionante cómo puede lograr con la conexión eso. Obviamente, ella lo aclaró una vez, la escuché decir que esto en sus clases no es que exija que lo hagan los alumnos, ¿sí? Pueden tomar, y en Casa de Luz vayan a Facebook, están los horarios de clase para que puedan tomar clase con ella, clases de yoga, y conectarse y escuchar el ser, ¿sí? Sin copiar, cada uno desde su propio ser. Así es que práctica personal. Es así. Gracias, Casa de Luz.